Muy buenas tardes. Hoy jueves 3 de septiembre de 2015. Estamos en la Toscana Mística, la radio. Y tenemos un hermoso día, casi primaveral hoy. Estamos transmitiendo en directo el Centro para Adultos Mayores de Nuestra Señora del Hogar, de la Fundación del Padre Mario. Bueno, primeramente presento al equipo. Muy bien. Bueno, buenas tardes, soy Rosendo Sánchez. Mi nombre es Freddy. Yo soy Cacho. Bueno, ahora va a hablar Cacho porque tiene que hablar de un... ¿Vas a hacer un... Buenas tardes, queridos oyentes, acá está Cacho de vuelta. Lamentablemente, el jueves pasado no pude estar porque estuve un poco enfermito. Así que lo lamento muchísimo, pero les quería comentar esto. El viernes pasado se festejó en este camp el día del té. ¿Y por qué se festejó? Porque nuestro querido Padre Mario, los dos, ¿qué día era? 28, el 28 de agosto, todos los agostos, reunía a los abuelos y tomamos té con ellos a la tarde. Eso quedó. Hoy se sigue haciendo, se juntamos con los abuelos, cada cual pone un masito, una tortita, se festeja y todo eso. Voy a pasar a decir que algunos chicos pasaron muy buenas fiestitas, pero yo había dejado un trabajito que no lo pude concretar, por hoy, ya saben lo que me pasó. Dejé algo escrito para el Padre Mario, que bueno, esto después, le digo, se hizo un cuadro, se firmó por todos los integrantes y hoy lo tenemos colgado. Pues yo les voy a leer el borrador, que dice así: Padre Mario, te fuiste al cielo, te llevó nuestro Creador y Jesús nuestro Señor para tenerte a su lado, porque cumpliste en la tierra todo lo que te había encomendado. Fuiste un siervo de Dios, fuiste un elegido, y en todo el tiempo vivido soñaba con ambición. Jesús te tendió su mano y creaste tu fundación. Fue tu Cristo caminante que te sanó el camino. Ese era tu destino, de ser un padre sanador, curaba el cuerpo y el alma, nombrando a nuestro Señor. Padre Mario, estas estrofas que las dedica a nuestro campo, nunca te vamos a olvidar, siempre será nuestro guía. Viva, viva Padre Mario, nuestro corazón está lleno de alegría. Esto fue dedicado al Padre Mario por nuestros queridos directivos, personales adultos que trabajan acá, y los adultos mayores que somos nosotros, los pobres viejos. Eso lo quería comentar, y bueno, gracias por darme la oportunidad de hacerlo, y gracias por estar un poquito mejor. Muy bien, Carlos, muy bien. Muchachos. Un abrazo a todos. Adiós. Y no era para tanto. ¿Y ustedes llegaron a participar del sorteo del Padre Mario? No, yo no. ¿Lo conocieron? Sí, yo desde que vine acá, sí. Sí, todos los años. Pero lo, al Padre Mario no. Al Padre Mario lo llegaron a conocer. No, estaba muerto cuando yo vine. O sea que el Padre Mario acostumbraba a tomar té esa fecha. Esa fecha, claro. Sí. En honor al Padre Mario. ¿Qué conmemora? Y hablando sobre de ese té, vinieron unos muchachos, unos chicos, Díaz, unos hermanos, y tocaron la viola cualquier cantidad ahí ese día. Ah, bueno. Ajá, porque no iban a bailar ni nada, iban a hacer té nomás, ¿viste? Y bueno, y vinieron ahí. Yo les dije que un día de estos lo íbamos a invitar a ver si querían venir por acá. A la radio. Ajá. Vamos a ver si por ahí. ¿Sabés cómo toca dos chicos jovencitos? Ni a poco podemos cantar con ellos, se va a cantar con ellos. No, porque bueno, no cantan ellos, tocan la guitarra, son chiquillos, bueno, 15 años. Pero si te acompañan. Está cambiando la voz, uno no, pues, por no, que no cantan ellos. Y te van a acompañar, sí. Si canta, tocaron algunos tangos, algo. Oye, el tipo te acompaña, vos, ellos te mandamos. Porque Emma quería bailar una cueca, levantar el ánimo de la fiesta. Y hablé con los muchachos de que si pueden poner una cuenta, no están estudiando. chicos que están aquí. No se les puede hacer mucho pedido porque son jovencitos, estarán recién que han practicado alguna. Las picas tocan las piezas que han practicado. Bueno, el tema, primer tema va a ser el asesinato de los dos policías y seguridad y justicia. Bueno, a ver quién empieza a hablar. Cuéntenos un poco primero qué es lo que ha pasado. Yo sí digo lo siguiente. Sí, la verdad que lo ha pasado es desesperante. Porque se ha matado acá en la matanza, pero bueno, está el castillo, una pareja de vigilantes, de policía, que son personas prácticamente que están velando por la sociedad. Y yo creo que nos falta algo, no sé si enseñanza o práctica, yo, para evitar estas cosas. Porque si los malandrines se atreven a matar a nuestro personal policial, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Eso es falta de seguridad. Que creo que nuestros gobernantes deben tomar cartas en el asunto, pero seriamente, no para arriba. Seriamente, remover bien por abajo, porque yo he visto, aparte de la policía nueva que entró, he visto policías viejos que pesan 200 kilos que no corren a nadie. Esa gente viene sentado. Sí. No, y eso, ¿qué te va a defender esa gente? Eso no son para la y calle. Y si un chorro recibe un tiro, no le erra, porque es muy gordo. Pero un flaco le ve todavía. Claro. No es así, no. Sí. No son para la calle. Yo sugerí lo siguiente. Tendré que aplicarse la ley como en Estados Unidos. El que mata muere. Había que aplicar eso. Extrañan la pena de muerte. El que mata muere. No digo el que mata muere, pero podrían inventar alguna cosa para dejarlos presos al que anda con un arma ahí y la apunta o amenaza a alguien, quizás tenía que quedar preso. Nada más. No. Pero acá en este momento, Rosendo, no hay cáncer que alcance. No. Tienes que meter al medio país. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace? Y la pena de muerte, tampoco estoy de acuerdo yo. Porque va a empezar el juzgamiento y ya van a juzgar al perejil, como dicen, y el que tiene ojo. Yo estoy de acuerdo, eso me parece que hay una cosa ahí, ¿no? Ahí. No, que el pobrecito va a pagar el pato. Nosotros vamos a caer seguro, pero... Sí, lo dijo Dalmón, el abogado ese, por la televisión, lo dijo eso. Ay, si fuera Juan Pérez, ese ya estaría detenido, digo. Estaría preso. Eso. Y eso está suelto allá. O sea, hay delincuentes. Por el asunto de este loquito ese que cantó, el que lo golpearon, ¿ves? Sí. Que estaba, sí. Ese chocó coche, no sí, sé qué es, sí. Y andaba drogado, parece, no sé. Pero hay bandas de alta sociedad que están robando en este momento, sí, que están delinquiendo. Esos tipos los agarran y seguramente se van a salvar. Si agarran una bandita de la matanza o donde sea, a eso los van a matar, si hay pena de muerte. Sí, sí, seguro. Acá hay y por si acaso alguno estaba medio despistado, que no sabía cómo hacía Pucho para asaltarlo a los otros y secuestrarlo y matarlo, ahora hicieron una película para que aprendan algunos que no saben, ¿viste? Pero ese se pasó, matapúrtela. Mató, mató ya. Es la primera, mató como tres. ¿Cómo? Pero un éxito impresionante, ¿cómo nos gusta? Pero es verdad eso, ¿eh? Porque ellos, ¿cuántos que mataron? Está bien que el hombre esté preso ahora, ¿no? Ya salió igual. Ya salió. Pero... Se recibió de abogado el viejo. Pero no le dieron cadena perpetua. Pero yo no sé la verdad. Sí. Pero mató cualquier cantidad de gente, secuestró y no necesitaba porque era gente de plata. No sé. Y no me importaba si era conocido, si era amigo. Ah, el hijo era jugador de terrible. El hijo de jugador de eso no juega cualquiera, ¿eh? Sí. A nuestra cualquiera. Lo que yo veo es que no hay justicia. Justicia para quien tiene plata. Ahí está, la justicia es un tema, ¿no? Dicen que uno de los que detuvieron por la muerte de estos dos policías tenía pedido de captura. Sí, que había hecho. Y ya había matado. Había matado a otro policía, sí, sí, y la policía sí. No podía allanar la casa porque no tenía la orden de la justicia. Eso me pasa. Bueno. Si no está el fiscal, si no está, no puede tener un tipo. Qué vergüenza. Por eso, como te dije, tendrían que inventar alguna cosita nueva ahí para poder ser un poquito más firme en el asunto de esa gente. Pero hay mucho. Pero pasa esto, Rosendo. En un tiroteo, un vigilante mata a un chorro, el vigilante va preso. Sí. debe leer, a ver qué pistola tuvo, si no la lee, si fue la leche, si fue el otro. Sí, sí, sí. Y si el toro mata a un policía, lo paga el menor, sale. ¿Qué van a esperar? Que volvamos al tiempo de antes de la película esa que andaba, uno hacía una macana y ya andaban con un lazo ahí, buscaban un árbol ahí, y colgarlo y listo, chao. Son el tipo de rosa, como están haciendo en donde, en Siria, viste que en Siria agarran a los. A los contras, no sé qué son esos periodistas, no sé qué son, y que le cuelgan de los pies y le quema vivo. Hacen el fuego, la fogata abajo. Bueno, o sea, somos más bravos. Es en Siria, sí. Y hoy me contaba que hubo acá un movimiento de policía grande, acá en la ruta, ¿dónde fue? Sí, para el parque que lo enterraron acá. El cementerio de. Cuando veníamos de la pileta, había cualquier cantidad. Sí, con los honores de policía. Con todos los honores que hacen. Las personas murieron. Sí, para que. Hasta acá está adentro, allá en estacionado coche ahí. 300 sí. Policías tuvieron. De esos 300 policías, de ellas compañeros, por el tipo ahí, que pongan 4 o 5 y los 594 que vayan a vigilar. ¿Sí? A buscar a los otros tipos. Sí, sí. Perdón la palabra. Eso es verdad. ¿Eh? Yo no sé qué. Quería que le hagamos un homenaje, pero no tanto así como te hicieron. Parate, si ya están muertos eso. Y bueno, pero a ellos les parece que tienen que despedirlo. Sí, claro, no, es que es pantomina, para mí. Es que es pantomina. Claro, sí. Hacer cosas que ir por ahí, o a presionar a la policía, acompañando a los compañeros. El que le va a decir que le hace. No le va a ir, pero el matrimonio eso de no. Jovenito de sus 4 años. Claro. Así que no sé. La verdad que fue terrible. ¿Vos sabés lo que era un loquero de bocina, de que tocaban la sirena los policías? Claro, porque cortaron el tráfico ahí para allá. Sí, y después de acá de Scarlatti, no sé, los coches de allá hasta acá estaban todos parados. Era impresionante la gente que acompañaron a los policías. Los coches, la cantidad de vehículos. Sí, yo tengo que tuve en contra de que ahorrar en cualquier parte, en este caso la policía, en la ejército o así. Que menos una persona, si no tengo, iba todo y atrás. No, manda a que busque al tipo que mató a él. Y, no, de mí, ¿qué va a hacer? Sí, sí. No. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa diciendo una Frente al Mar, un tango, cantado, pero no sé por quién. Por Elio Mar. Acá encontré bien. A Aníbal Troilo. Ah, bueno, está bien, bueno, está bien. Acá bien, está bien. Después, sí, sí. La luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Luego, tu piel como de nieve, y en una ausencia leve, tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. Después, vendrá el olvido, no vendrá, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Luego, fantasma del pasado, bailando en el tinglado, de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazo que aún es canción. Estamos nuevamente en el aire y ahora vamos a empezar a hablar de política, no, de la gente. Los inmigrantes, a ver, empezamos de los inmigrantes. ¿Qué comentario puedes hacer? Claro, yo realmente había que compartir, no puedo tener un perfil, pero hay algunos acá. Compartir que solamente Alemania lo tiene como un millón. Y otros países también. Pero son. Más también acá, más acá de acá y de todas partes, Marín. Acá está todo acá. Sí, bueno, estamos. Hay muchos lugares acá. Sí, bueno, pero al campo no quieren ir. La gente, porque también está el papá del hambre, de la miseria, de la guerra. Bueno, pero tal vez pasa que vos también mirás de acá y quieren vivir a la Recoleta. Eso es lo que no van al campo a trabajar. Claro. No quieren todo servido, hermano. Se devuelven. Los únicos que se quedaron acá cuando la inmigración del 30 pues va a pasar eso, pero los italianos, los alemanes, los yugoslavos, toda esa gente, los que están en el sur, que son los que se quedaron acá y hicieron el país. Todavía tenés colonias alemanas en Entre Ríos, tenés en Misiones los polacos, tenés los tan corrientes, son gente que vino a trabajar el país. No vino a que lo ayudara, a que lo comer. No, se ganó la comida. Se ganó la comida. No, algo los ayudaron, ¿eh? Como decía. Oh, le daban algo, le daban. Bueno, le daban algo, sí, no tenía, A mí me contó, por ejemplo, el señor, a ver, que los padres ellos tenían campo desde entonces, que aunque desde toda la cachavera, la langosta. Dice que llevó un año para la langosta, le comió todo el sembrado. Se quedaron sin nada. Y bueno, estaba el gobierno de Perón, yo a pesar que no fue peronista, no sé, peronista, ni sabía nunca peronista, Perón le pagaba las bolsas de huevo de langosta, se las pagaba como si fuera cereal, para cerrar la cosa. Ahora la langosta pone huevo por todos lados, ¿viste? Entonces con una palo, tipo juntado, ¿no? 90 huevos con él. Así. Lo metían en bolsa, lo metían en bolsa, ¿viste? Y Perón se lo compraba. Le pagaba, ¿viste? Por tu cosecha la habían perdido. Pero sabes lo que no era humilde. Andá a perder la cosecha hoy que te van a dar. Esos campos inundados que perdieron montones de cosas son vaques, qué sé yo. Andá que te la van a pagar. En ese entonces había otra forma de pensar también. Pero volviendo al tema de la inmigración, no es nuevo, digamos, ¿no? Esto de la gente que la gente viajando de un lado a otro buscando oportunidades. Claro, lo que vino acá son gente que venía de la guerra también. Venía de la guerra. Sí. Bueno, la parte de mis señores alemanes, que son ellos, ellos son alemanes del Volga. Alemanes del Volga. Me entró la guerra y dispararon. Tres hermanos. Uno era preso acá, otro era preso en América, otro en Cerónde. Acá eso. Y acá hizo su familia con otros alemanes que vinieron y se desorganizaron. ¿Cuántos habrán quedado en el camino, no? Seguro. Sí, seguro. Cuenta mi señora que aparte del padre de ella, uno que venía de ir, un alemán, no sé quién era, nos vendió. Venía para acá y nos vendió a Brasil. Ah, sí. a Brasil. Y a través de Brasil, yo le había enseñado, ¿qué palabra? Que dijeron el sur. Ellos querían el sur. Esa palabra lo salvó y lo trajeron a la Argentina. Lo salvó. Claro. Una palabra sola que había dicho. Y hasta el día yo, cuando me casé, cuando conocí a mi señora en el pueblo de ella, si eran, no sé, 100, 200, 300 tipos, todos hablaban el alemán. Todos lo hablaban. Y yo era el único negro que estaba ahí. Todo rubio, ¿no? Te juro, Juan, yo entraba a un bolete a comprar algo y no me entendían. Y me miraba a cortar por otro pozo. ¿Qué te se han formado como colonias también, ¿no? Son colonias. Entre Ríos y colonia. La colonia grande de. Estas son las colonias santanitas. Después ya ahora ya no, se mezclaron todo, echaron todo. Igual ahí al sur de Paraná, tengo entendido que todavía están estas colonias alemanas que uno puede ir a comer chocolate, cosas así. Sí. En la parte más de Bilbao hay colonias judías, son todos judíos. Ahí está todo, esa liberación que vino, que hizo. Tendrían el dato, por eso venían unos. Que pueden llamar a la gente. No, la gente que mira por algo no mira por barco. Y en Córdoba, del barco ese que se hundió, ¿cómo es que se llama? Se llamaba el barco, ¿no te acordás, vos? ¿Pache? Que hay una, en Córdoba, que hacen chocolate ahí. Que... Ah, la de Carmen Grano, eso, la rosa de los barcos alemanes. Bueno, ahí también fueron unos cuantos ahí, bueno. Eran claro, tipos que sabían trabajar la madera, ¿viste? Y con el madera... Y son costumbres que quedaron ahí. Quedaron, ¿viste? Claro, sí. Y si hay un barrio, no te digo ahora claro. Que... Ahora, para ahora, ir a pasear ahí... Ahora ahí, es distinto... A tomar chocolate. Martín, es distinto la inmigración de acá de alrededor de nosotros. Es distinto la inmigración uruguaya, la boliviana, los paraguayos. Es otra inmigración. Viene a buscar a otra cosa. Porque su nación, lo que tiene, no le da lo... Lo salvo, no sé por qué. Distinto que divide entre la guerra. Cambio la guerra. Sí. El tipo que viene de la guerra, el tipo de buena edad y te va a trabajar. Y otro capaz que viene más vivo que vos. Y sí, claro. Y si no se aviva, si no se aviva, amigo, se aviva. Y sí. Es distinto. Bueno, vamos. No sé si me vas a cantar, Cacho, algo. No, estoy en el escenario hoy arrojando, pero todavía estoy convaleciente. Vamos a escuchar Balada para un Loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salir de tu casa por arenales, lo de siempre, en la casa y en vos, cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo DJ de primer polizón. En el viaje a Venus, media menona en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita. Y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. He bailado, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡El loco, loco, loco! Cuando anochezca tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, el loco, el loco, como un acróbata de mente saltaré

Pernocta por los barrios, es mueble sin maldura. Se vino para abajo de tanto compadrear. Fue el rey de los bailongos, un tipo cara dura, que a fuerza de cañemo se hizo popular. Paseaba por Florida de tarde bien trajeada. Tenía apartamento parado a todo tren. La suerte de un viabazo me lo dejó amurado, perdido en el misterio del mundo sin tobén. Carro viejo, sos paquete, con machure barrilete va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, juna al mundo, vos sabés que soy profundo cuando me pongo a tallar. No mandaste el escorazo, se te fue la bronca al mazo al ponerlo a barajar. Anda por Campichuelo, corta pa' triunvirás, que pueda que el camino no se haga tan pesado. Estás hecho un fiambre, te queda poco rato, la vida siempre justa, tírate pa' aquel lado. La perra neurastenia te sigue consumiendo y sos el prototipo que va engrupiendo amor. Perdiste la memoria, vos te estás muriendo, corta pa' triunvirato que vas a estar mejor. Pernocta por los barrios, es mueble sin moldura, se vino para abajo de tanto compadrear. Fue rey de los bailongos, un tipo cara dura, que a fuerza de cañemo se hizo popular. Paseaba por Florida de tarde bien trajeado, tenía apartamento parado a todo tren. La suerte de un viabazo me lo dejó amurado, perdido en el misterio del mundo sin tobén. ¡Bueno! A vos te lo dediqué. Bueno, gracias, dediqué porque estaba contando. Contanos un poco, Rosendo, de quién es el tango. Contanos un poco del tango ese, de quién es. ¿Quién es? Y no lo dije antes. ¿Ya lo dijo? ¿Sí? Ah, perdón. ¿Lo anuncié antes? Ah, ¿lo escucharon? Sí, sí, sí. ¿De quién era? De autor. Pero queremos saber, porque... ¿Y ese libro vamos que... a decir de vuelta, nos pusieron atención. Ese libro que tiene ahí. Letra de Máximo Orso. Ah, lo dijo, lo dijo. Música de Fernando Montone, no los conozco. Bien. ¿Quién sabe qué año habrán hecho de tango? ¿Y quién lo cantaba? Ni lo sentí nombrar. Rosendo lo cantaba. Y Rosendo, ¿no? Y antes de Rosendo. No, no sé, lo habrá cantado Castillo, a lo mejor no sé, yo no me acuerdo. Pero me gustó, lo vi ahí. Lo cantaba, este lo cantó, creo que fue Juan Ángel Barca. Lo escuché yo. Ah, sí, y bueno, el Castillo capaz que también lo cantó. Sí, posiblemente lo cantó de él. Y le voy a devolver la atención, señor Rosendo. Yo sé, usted lo conozco de joven, pero ahora de ya está un poco más grande, ¿vio? ¿Se conocen de joven? Sí, de más sacarlo que usted. Ajá. Tan cachuzo a beso, tan descolado brazo. Se te arrugó la cara de tanto sonreír. Que habrás ensuciado puño en noche de corazo. Que habrás pisado alfombra, muchacho bailarín. Como tembló Palermo, cuando sacando bares. Pelabras de cuero repleta de tobén. Como tembló Griselda aquellos carnavales. Que embarcó 120 tu regia maturén. Payo que te va a durar tanta alegría y placer. Lo que vas a cosechar cuando entré a recoger. Cuando te des cuenta exacta de que te ha pasado una vida. Era pronto tu partida, muchacho, te quiero ver. Vos sos el que no tiene temor cuando juega. Vos sos aquí ninguna mujer no despreció. Vos sos el que no pide, vos sos el que no ruega. Vos pagas por derecha, ha habido banca o no. Y por gaucho y derecho vas dejando a pedazos. en esta caravana tu noble corazón, en esta caravana de envidias y fracasos, donde pagas tu vida por Tauro y por varón. Para lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta, saca, de que te gastaron la vida en la pronta y partida. Muchacho, te quiero ver. Muy bien, bravo, muchacho. Es para mí todo lo tengo. Lindo, lindo tanquito me dedicamos. Bueno, no sé si vamos a ver. Ya vamos despidiendo, ¿no? Hoy terminamos el programa. El jueves, Dios mediante, estamos de vuelta en la Socara Mística, la radio. Pedí que nadie se gripa, por favor. Que nadie se enferme. Nadie se enferme. Así lo faltamos el jueves que viene. Y hasta el jueves que viene, si Dios quiere.